La banda en el club. Tengo un 30 por esa maquinita. Tengo un 20. Tengo como unas 30. 30. No me quedé de caseta. El estrella son para carro, güey. No, o sea, de hecho, 10 años. Pero ¿cómo me la roba? Oye, ¿qué es? O 25 pesos en los ojos, ¿no? 40. Yo compré, bueno. ¿Proyector de película? Sí. ¿Eh? Pregunta. Pero ¿qué tipo de disco es? ¿Esto en cuánto está, Daniel? A ver, música. ¿Eh? 25. Está bueno, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? ¿Dónde vas a conseguir las películas? La idea también sería como desarmarlo, ¿no? En las casas que hay. Mira, mamá, tiene el puerto de las camisetas. El cuadro de las camisetas para nuestra casa. Está chido. 8 milímetros. ¿Qué pedazo? Lo menos de este. Para. vuelta y vuelta. Ya carrera de a 5 varos, irá. ¿Cuánto es el procesador? A 10 la bolsita con 5 piezas. Este le vale 14 y este lo intenso. Ahora 8 pesos. Oye. ¿Por qué te... güey, qué pedo? Por eso no quería hablar, güey. ¿Me encanta su disco de Pink Floyd? ¿Cuál es? ¿El de Pink Floyd? 100 varos, 100 varos y uno y medio, el de la pared, son ingleses. Oh, bueno. Son ediciones de Pink ingleses. Y ese también es inglés, pero quiero 80. ¿Y el de Mission, cuánto sale, don? A 1.5. Ven a mí, déjà. Ese es el primero de Pink Floyd. Mira. Mesa. Una 100 baros. Oficial. Aquí tiene Dan. ¡Oye, para! ¡Oye, para! ¡Me viene espado! ¿Tu iMachine? ¿Este? ¿Qué haces, güey? ¿Qué si funciona, güey? Tú puedes grabar tus pinches sonidos, güey. A ver. Trae oro adentro, güey. Lo pongas bien caro, güey. ¡Tres varos, Celia! ¡Tres varos, la pieza! Está desconectado. Pues, ¿qué hacen? Ay, mire, Daniel, camarotes, Javier. ¡Se le desnudamos, se desnudamos, se desnudamos, se desnudamos! No, es una buena. ¿Por qué? La verdad es que nomás por eso vino. Deja de su aparatito que tienes. ¿Qué es? Puede ser este Apple, ¿no? Para eso le estamos entregando directamente hoy el producto nuevo Platinum, garantizado para que se termine con toda la clase, para que se termine los costos. La propia para que se termine toda clase de animales. A hoy estamos trayendo hasta sus manos directamente acabe con toda clase de insectos. Por aquí, ¿no? Es un duelo garantizado. Para que no, yo no dije nada. Ahora sí. No, no, yo no dije nada. Yo no dije nada. ¿Qué me das a mí, Roberto? ¿A qué tienes que ir a jugar en la por una bolsa que una bolsa que es de fútbol. ¿Cómo de a 10? ¿Qué es de a 10? Pero Fernando me la pidió ayer y me dijo que se la llevara antes del jueves. ¿Se la va a llevar al resto saliendo? Dos pesos le valen a dos de piña. Piña, limón, melón, grosero, guayaba de a dos. La grabadora. A dos pesos le valen a dos. De piña, guayaba, limón, melón, grosero y uva de a dos. Paletas de a dos. ¿De qué? Para ti, güey. ¿Por qué para ti? Sí, lo digo, pero. Increíble. ¿Qué estás queriendo armar para circuit? ¿Mande? ¿Para qué? ¿Qué buscas? Yo nada, yo no estaba buscando nada en especial. No sé, a ver qué me podría comprar. Y de hecho te iba a decir que fuéramos por la cajita de allá, pero ya, como dijiste que por acá, ¿no? La de 15, 25. ¿La quieres tú? Es que no ves que también tenemos la otra madre, güey. ¿Tú? Pero esa es mucho más, ¿no? Es como de las 80. Algo puede. ¿La de 8? No, más digo, yo tengo de Super 8. Pero. Y ayer topé un editor de Super 8. Y ahí mismo tenían una grabadora Ampex, ¿sí? ¿Y luego? Pero no servía, güey, tenía que comprarle las bandas y cosas así. ¿Qué? No, no, y me da la clave si lo compro. Pues hay que comprarle unas bandas, quién sabe dónde se consiguen, güey. Y todo ese pedo. Y estoy en 900 baros, o sea, ¿por qué si los valgan? Para lo que para el uso que le podemos dar. ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué es lo, güey? Acá chambeando, güey. Ahí al rato a ver qué hacemos. ¿Lo vas a quedar allá? Sí, güey. Voy a Bufo, pero unos pulques vale. Antes. Está ¿no? Chido. Cámara, amigo. Cámara, cuídate. Cámara. ¿Y topas eso? Sí. ¡Sácale! ¡Cinco varos! ¡Cinco varos! Cógele barato. ¿El viernes qué hicieron? El viernes. ¿Viniste al paro? ¡Déjale cinco varos! Sí, ¡cinco varos! ¡Cinco varos! Tenía que cambiar. Al circuito un rato. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en realidad yo no hice nada. ¿Pero sí traían con los sí. La presión. Leonardo. Recibe presión, recibe presión. Sí, hoy mañana te digo que era hoy mañana. ¿Dónde dice el saxo? ¿Hasta allá? Bueno, ahí en la entrada. También en la entrada. Está jalando, está bien cuidadito. Va, llévatelo. Mira. ¿La puede ver, eh? Se la pasa si gusta. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí está bien cuidado. La que es de garantía. Este es donde viene el desarmador y los pone el pie. Ahí está, ya lo veo, si quieren revisar. Tengo desarmado. Sí. ¿Te ayuda? Ah, no mames. Sí. Esos tenis sí te quedan. ¿No? No, los voy a echar en el camión. Ahorita como vas a dejar echar ese camión, voy a calcular que lleguemos ustedes a la venta y yo en la troca, igual ahí mismo. ¿Qué va a manejar, Nopal? Kia. Yo me rifo. ¿Qué son? Se pedo. ¿No? Te creo. Me voy a poner ahí. 800 a mí. ¿Cuánto me dijiste de este? 500. Gracias. Gracias.